en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Ojo, la pelota para Fidel. Esta puede ser buena. Fidel dentro del área. Sergio León deja pasar. Remata Oscar Plano. La saca la defensa. ¡Gol! Cuarta, la quinta, porque el primer remate de Oscar Plano tras la dejada de Sergio León la sacó un defensa, pero el balón le volvió de nuevo a Oscar Plano, que se estrena como goleador. Ya el portero estaba en el suelo y batido. Hubo justicia en la cuarta oportunidad de gol para el Elche. Se estrena Oscar Plano. Se adelanta el Elche. Elche 1, Andorra 0. Vamos a ver Nico Castro, que la quiere meter buscando el remate al punto de penalti. ¡Gol! Se sale de las crisis así, sufriendo. Borja Garcés, de cabeza, acaba de estrenar su cuenta goleadora para marcar el 2-1, ya en el tiempo prácticamente de prolongación. Minuto 88, el centro, no hay fuera de juego, es perfectamente válido y de cabeza marca Borja Garcés el 2-1 para poner justicia en el electrónico. Marca el 2-1, se cumple el 90, se estrena Garcés, Elche 2, Andorra 1. Pues le veo desde el banquillo con sufrimiento, la verdad, porque sufro más desde el banquillo que de dentro. Pero cuando he entrado, el gol ha sido muy emocionante en el minuto 90 o 89. Es lo mejor que existe, un gol en ese minuto, que como empate, he dado la victoria. No te lo puedo explicar porque no sé cómo explicarte, pero es un éxtasis de alegría y que no se puede explicar. Bueno, Paco, la verdad que como siempre, pues jugamos en casa, ¿no? Admiración, respeto, cariño, afecto por un grupo de futbolistas y por la gente. Porque realmente acá se genera un clima muy lindo, una unión, que es lo que manifiesto en la conferencia. Merecíamos la victoria hace tiempo. Y bueno, tardó un poquito en llegar. Y esto refuerza, une, empuja y muestra realmente también hacia afuera cómo estamos adentro, ¿no? Lo podrás ver en un festejo en gol, hoy en un festejo en el camarín y también en la respuesta de cómo los chicos han jugado hoy. Que me hablaba Cristian de si era contraproducente en la semana lo que había dicho. Bueno, ahí está la respuesta. Dejaron el alma, dieron todo, buscaron hasta el final, encontraron en el final lo que podríamos haber definido antes y yo estoy orgulloso. Ya lo dije, y también para que no se vuelva reiterativo, necesitábamos nosotros una victoria como cuerpo técnico. Los chicos nos regalaron esa victoria. Obviamente queremos seguir, estamos acá, estamos muy felices y muy contentos, lo dije también previo a la victoria de hoy, para que no se haga reiterativa la pregunta en lo que venga. La posibilidad de la continuidad nuestra siempre la van a estar en manos de Sergio y de Cristian, que es el propietario. Nosotros con los jugadores lo que hacemos es trabajar el día a día al máximo y la verdad que recibimos cariño de la gente, de la directiva y de los jugadores. ¿Qué podemos pedir? Lo que dije siempre, resultado del fútbol. Hoy lo tuvimos y esto nos da el ánimo, la fuerza, la energía para seguir combatiendo con estos tipos que quieren, luchan y se ayudan adentro del campo. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir. O

con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos... Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí estamos en este martes 10 de octubre. Hoy nos parece un lunes por aquello de que el Elche ayer jugó lunes. Hoy es martes 10 y tenemos nuestra habitual tertulia. Vamos a saludar ya a nuestros comentaristas. Está con nosotros Miguel Ángel Moya. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Y bueno, también se incorpora un compañero, además corresponsal del diario Marca, que muchos años ha estado en esta tertulia y que hoy tenía la posibilidad de estar con nosotros. Saludamos a Adrián Díaz. Adrián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Para analizar lo que fue una victoria importante, ¿hasta cuán importante fue la victoria de ayer? ¿Puede suponer no solo tres puntos, sino un punto de inflexión? El que hayan visto portería hombres que hasta el momento no lo habían hecho, como Óscar Plano, como Borja Garcés, puede ser el espaldarazo que Becasese necesita, porque ayer en el minuto 89 estaba pues prácticamente en la calle. Bueno, vamos a ver qué da de sí esa victoria y qué puede suponer. En primer lugar, Miguel Ángel, ¿a ti qué te pareció ayer el partido y el Elche? Pues Paco, una victoria de necesidad. Una victoria de necesidad porque además veníamos de un caldo de cultivo con unas declaraciones del técnico Rosarino que para mí desacertadas. Veníamos con una derrota fea contra el Gijón y para mí era una incógnita grande este partido porque, bueno, a ver qué sucedía, cómo se iba a plantear el partido. Creo que era un partido que, bueno, con una Andorra que creo que para mí ha sido el rival más flojito que ha pisado el Martínez Valero. Creo que era una victoria, como digo, de necesidad porque teníamos que ganar, sumar los tres puntos, porque si no al final los objetivos de este año, que no tienen que ser otro más que el ascenso, se nos podían ir. Nos ponemos con 12 puntos, más o menos en mitad de tabla. Pero Paco, yo optimista por la victoria, por supuesto que sí. La tercera victoria de la temporada, que vean puerta los delanteros, que es como tiene que ser. Tanto Óscar Plano como Borja Garcés, contento. Pero la verdad es que yo, optimista en el sentido de que, bueno, pues puede ser un espaldarazo. Yo, Paco, soy moderadamente prudente. Es decir, creo que hay una fractura, y la existe, entre entrenador y jugadores. Yo creo que sí. Además, veo detalles como, por ejemplo, ese rondo que hacen los jugadores antes del inicio. No sé si llamarlo autogestión, pero creo que ahí existe una fractura y que el mensaje de Becasese, si no se está diluyendo, poquito queda. Contento, Paco, evidentemente, porque son tres puntos más. El partido, para mí, estaba abocado a un Racing de Santander, que iba a ser un partido en el que dos equipos que quieren adueñarse del balón y que, bueno, pues yo creo que tenemos ocasiones como tiene Mercau, como tiene Aris Febas. El gol viene muy bien a mitad de la primera parte de Óscar Plano y el Elche continúa siendo incisivo y acaba una primera parte, yo creo que siendo protagonista, de igual modo en el segundo tiempo, y vuelve a suceder lo mismo. Es decir, creo que tenemos fallos, como no puede ser en el gol del empate, que creo que es el único gol chuta a puerta que hace la Andorra. Y yo creo que estábamos abocados al empate, sin embargo, bueno, pues creo que los cambios acertados, y creo que tanto Nico Castro como Borja Garcés, pues ahí aprovechan sus minutos, y bueno, los ponen por delante en el marcador casi acabando. Bueno, victoria importante, Paco, y contento. Adrián, ¿a ti qué te pareció el equipo con ese escenario extraño, ¿no? De las declaraciones del míster autoimponiéndose ahí una fecha de caducidad, ¿cómo lo ves? Sí, algo que yo no he visto en mi vida. Mira, llevamos años viendo fútbol, pero no lo había visto nunca. Y mira, los jugadores, si no querían al entrenador, ayer tenían una buena oportunidad para demostrarlo y creo que demostrar lo contrario con esta victoria. Es verdad que es una victoria necesaria, porque no hay que obviar que el objetivo del Elche es el ascenso y empezaba la jornada 10 en descenso, lo cual creo que marca la gravedad y la necesidad de ganar este partido y además contra un equipo teóricamente que debe estar en la mitad inferior de la clasificación y que tampoco demostró nada del otro mundo en el Martí de Valero, pero el equipo logró una victoria, pero tampoco terminó de convencer, digamos, con el juego. A mí me dejó cosas positivas, por ejemplo, creo que el equipo reaccionó bien al golpe del empate contra la Andorra, porque el equipo en partidos anteriores, pues cuando recibía un gol en contra, a veces se diluía y se venía abajo, pasó en Burgos, pasó en Gijón, pasó en casa contra el Racing de Santander, esta vez contra la Andorra, y además, que como decía Miguel Ángel, fue el único tiro a puerta y que además me dejó la sensación de que este equipo sigue sin ser fiable atrás, porque el gol te genera un mano a mano de un balón largo, demasiado fácil, pero el equipo se supo reponer dentro del estilo de juego, volvió a generar muchísimos rebates. Pocas veces habré visto yo en mi vida que un equipo enlace partidos en casa con más de 20 remates. No sé si eso lo he visto nunca. Uh-huh. Y aún así le sigue costando. Para mí el mejor de la Andorra fue Nico Ratti, sí, con diferencia el portero de la Andorra. Uh-huh. Y llegó una victoria que puede suponer un antes y un después. Más que nada porque igual si no llega ese gol estaríamos hablando de a ver qué entrenador viene aquí y que el equipo podría estar en descenso. Y ahora pues veremos si es el punto de inflexión necesario para que el equipo encuentre, digamos, una continuidad. Dentro de las 10 jornadas yo creo que el equipo tiene menos puntos de los merecidos, sobre todo por lo que ha hecho en casa. Pero el equipo le ha faltado mucha pegada. De hecho, pues, el partido de ayer, el primero con 2 goles a favor, llegaba al partido siendo el equipo junto al Oviedo menos goleador de toda la categoría, pese a todo lo que genera. Pero dentro del juego, pues creo que ha merecido más, pero sobre todo para ser candidato de ascenso tiene que ser un equipo más fiable dentro de su estilo y sobre todo mejorar fuera de casa, porque más allá de que las salidas han sido muy difíciles, 1-12 y sobre todo dando imágenes paupérrimas. Ahí está la gran asignatura pendiente de un Elche que no podemos obviar que tiene que ser un candidato de ascenso y que para ello tiene que ir hacia arriba cuanto antes. Yo, para nombrarlo candidato al ascenso, que lo llevo nombrando desde el verano, tengo que ver otras cosas. Tengo que ver otras cosas. Hoy por hoy el Elche está mucho más lejos de la parte alta que de la parte baja. Es cierto que ha recortado y ahora está a 7 y a 8 de playoff y de ascenso, que se ha separado un poquito del descenso y está a 3, pero el Elche tiene que ser mucho más fiable a domicilio, tener más pegada, defender mejor, para ser ese candidato al ascenso que a todos nos gustaría ver. Yo, para intentar aclarar un poco el tema de Becasese, porque claro, ahora vamos a estar cada semana que como pierda y con malas sensaciones, ya vamos a mirar al entrenador. Él ayer quiso cerrar el debate, pero es muy difícil cerrar un debate que él mismo ha abierto, ¿no? Yo estoy con Adrián, yo nunca había escuchado a un entrenador. Lo que os pregunto es si fue lo que dijo en Gijón de autoimponerse esa fecha de caducidad, esa posibilidad de autodestitución, de apartarse si el equipo no ganaba ayer, que estuvo a punto de no hacerlo, si entendéis que es algo que le salió del alma y en ese momento lo dijo porque se lo pedía el cuerpo, si entendéis que, sin embargo, era una estrategia para motivar al futbolista, o incluso que podía haber sido ya una charla previa entre el propietario y el entrenador para preparar el terreno. ¿Qué pensáis que ha sido de esto? O si pensáis que es otra cosa. ¿Por qué creéis que él da ese paso y se autoinmola casi públicamente? Paco, yo la verdad es que puede ser que sea fruto del calentón. La verdad es que la imagen que se dio en Gijón fue bastante mala. Pero yo creo que este hombre ya lleva tablas y ya tiene años en el mundo del fútbol para saber qué tiene que decir, cómo y qué consecuencias puede tener. Yo veo detalles en los jugadores que yo sinceramente no creo. Creo que el mensaje se ha ido diluyendo conforme ha ido pasando la temporada. Y desde mi punto de vista, yo creo que los jugadores están en el punto ya de la autogestión. Es decir, yo creo que el mensaje de Becasese poco a poco cada vez está calando menos. Y lo que hace para mí el técnico rosarino es que no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, desde que sale de Gijón, que el entrenador siga. Porque perfectamente dimito y me voy. Pero ¿tú crees, Miguel Ángel, que el futbolista no está con el entrenador? Porque yo ayer veo un Elche parecido al del Levante o al del Racing. Por muchos momentos, un Elche que quiere, si el jugador no quiere, no mete la pierna y se carga al entrenador. Eso es cierto. Bien, a ver, yo, en mi opinión, yo veo detalles que a ver, que el entrenador tiene que dar un mensaje de apuesta por el jugador, de confianza, de refuerzo, vale. Pero es que, Paco, no le veo ningún sentido a las declaraciones que hace, y como bien decíais vosotros, los que lleváis en medios de comunicación ya muchos años, yo es que lo escuchaba y es que no salía de mi asombro. Entonces yo creo que si realmente pues tú crees que tu ciclo, tu tiempo ha terminado, pues bueno, pues simplemente pues tenemos vergüenza torera, pues mira, sigo, no, hasta aquí hemos llegado, dejo paso al siguiente y demás. Lo que también me induce mucha duda es, como es un producto de Bragarnik, pues también genera muchas dudas si puede ser una estrategia, puede ser, pero yo desde mi punto de vista yo creo que el mensaje entre jugadores y entrenador, y lo vamos a ver ahora en estos dos partidos, que para mí tienen que ser ganables, como es Elda y Huesca, que a ver si realmente los jugadores, para mí pasa lo que tiene que pasar, que yo creo que al final esto, se van a hacer buenos partidos, pero yo creo que al final los resultados, para mí yo creo que BKSS es octubre, yo creo que ya sinceramente creo que para noviembre otro entrenador. Eso es lo que cree Miguel Ángel. Adrián, ¿tú por qué crees? Yo a veces lo he pensado durante todo este tiempo y a veces me gustaría pensar que es un rasgo de sinceridad y de honestidad poco habitual en el mundo del fútbol, o nada habitual, y que creo que no debió hacerlo, pero bueno, lo hizo. No sé, desde tu punto de vista, ¿a qué obedece esas declaraciones? Creo que BKSS lo dejaba claro. El fútbol son resultados. Es así. O sea, a veces en el fútbol, como en la vida, tú puedes hacer las cosas bien, pero que no te salgan. Es decir, tú puedes ver que el equipo en casa genera, en casa juega bien, en casa por momentos arrincona a los rivales, genera más de 20 remates por partido, pero luego ve la clasificación y el equipo está en descenso, siendo uno de los teóricos candidatos al ascenso. Y luego va fuera de casa y hace lo que hace en Burgos, hace lo que hace en Gijón, rescata un punto de aquella manera en Valladolid. Yo creo que tiraba por ahí BKSS. Digo, yo creo que estoy intentando hacer las cosas bien. Creo que el equipo, diga, en ciertas cosas funciona dentro de sus defectos, pero el equipo no arranca. Y si veo que los resultados no son buenos, van pasando las jornadas y esa línea positiva de enlazar 3-4 victorias, como han podido hacer Valladolid o Eibar recientemente, que han pasado de estar en descenso a estar en la mitad superior de la clasificación, si eso veo que no llega, pues tendré que dar un paso al lado. Yo creo que sus palabras obedecían a ello, que el fútbol son resultados y que si no las consigues tienes que dar un paso al lado. Yo lo reitero, creo que el equipo tiene menos puntos de los que merece, pero también es verdad que digamos que el estilo que está implantando BKSS en el Elche lo podemos definir como especial. Es decir, pocas veces hemos visto aquí sistemas mixtos, con un sistema en ataque y otro sistema en defensa, centrales o laterales que se colocan en algún momento de mediocentros, jugadores que juegan en tres posiciones distintas. Un equipo, yo nunca he visto, por ejemplo, a un Elche, y mira que venimos de hace poco de tener a Alberto Toril de entrenador, un equipo tan expuesto, de no solo tener las líneas muy altas, sino también de Clerc o Vigas intentar anticiparse con todo el riesgo que eso conlleva. Y aún así el Elche, hay que decir que, por ejemplo, en casa ha mantenido la portería cero en varios partidos. Y el gol de la Andorra es de un balón largo, un error grave, pero que la Andorra apenas te generó en casa. Entonces, creo que obedecía eso, el tema de los resultados, de intentar buscar otra cosa, que es un gesto de honestidad y también, digamos, un órdago a la plantilla de si estáis conmigo. Yo creo que el equipo, yo sinceramente, después de las palabras de BKSS en Gijón y que luego pudo reafirmar la previa contra la Andorra, me acordé mucho del partido Elche-Betis de hace dos temporadas. No sé si os acordáis ese 0-3, que el equipo fue desastroso y que fue el último partido de Fran Escribá. Yo me acordé de ese partido. Pensabas que podía pasar algo parecido. Pensaba que podía pasar eso si los jugadores no están con ese él, momento. Claro. Pero no creo que los jugadores demostraran ello. De hecho, tú ves, por ejemplo, cómo corrían, como casi en todos los partidos, Nico Fernández Mercado, en la implicación de Óscar Plano, el Aleix Febas jugando una posición que, digamos, no es la suya en toda su carrera y cómo lo está haciendo bien. Creo que el equipo en ese sentido no ha demostrado que esté en contra del entrenador. El gran problema del equipo es fuera de casa. Si fuera de casa hubiera sumado alguna victoria, algún resultado positivo, seguramente estaríamos hablando de algo distinto, pero fuera de casa y él es el principal responsable para lo bueno y para lo malo, yo creo que se está equivocando. El otro día, sin ir más lejos, en Gijón, pues pone un equipo sin delanteros cuando el Elche es el equipo con menos gol de segunda división. Por rotar, porque tenían dentro de cuatro días otro partido, pues sí, lo que importa es el presente. Si es que no puedes pensar en más allá, si es que tú tienes que salvar la cabeza en cada partido. Entonces, yo creo que tiene que terminar de acertar a domicilio. Ahora tiene dos partidos, dos campos pequeños, como el del Eldense y luego Huesca, que por cierto ha cambiado ha destituido al entrenador. Precisamente porque el Eldense ha ganado en el campo del Huesca, en el Alcoraz. Y yo creo que el Elche tiene que definirse fuera de casa. Igual que en casa sabemos a qué juega, fuera de casa el otro día, por ejemplo, le dio el balón al Sporting en la primera parte. Quiso jugar algo que creo que no es a lo que están acostumbrados, a buscar las contras, ¿no? Yo creo que fuera de casa el Elche tiene que morir matando. No tiene que cambiar, por mucho que pues el campo sea más pequeño. Hay que ser también más práctico, eso es evidente, pero está claro que fuera de casa no le ha cogido el tino Becasese a la categoría, al equipo o como sea. Es poco fiable. ¿Vosotros qué esperáis a partir de ahora? El próximo domingo, el nuevo Pepico Mat, un campo que durante año y medio ha estado imbatido, el otro día ya perdieron. Pero bueno, el Valladolid demostró que allí se puede ganar y que el Elche tiene que tener tablas, equipo para ganar. ¿Qué esperáis de este, no sé si llamarlo nuevo Elche, después de la victoria? Lo hablábamos Adrián y yo antes de entrar, que los campos en los que el Elche ha tenido que jugar fuera de casa, Burgos, que poca gente va a sacar puntos ahí en el plantío, Gijón, que como bien decía puede ser el tapado de la categoría. Lo ha ganado todo allí. Valladolid y Eibar, ¿no? Que al final, antes o después, suben, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Elche, a ver si consigue Becasese aprender de los errores. Es decir, yo creo que con este caldo de cultivo que se ha creado, bueno, si realmente lo que tiene, como tú bien decías, práctico atrás. Es decir, práctico y fuera de casa. La fiabilidad. ¿Por qué somos una cara en casa y una tan distinta y además con las formas y las maneras de perder, ¿no? Fuera de casa. Creo que es la gran asignatura que tiene y luego poner una alineación sensata. Yo creo que la alineación que pone este lunes es para mí quizás lo más sensato y lo más objetivo. Cuatro atrás, Mario Gaspar lateral derecho, Carlos Clerc junto con Vigas ya que no confía en Diego González, Lautaro para mí creo que es un activo importante en la banda izquierda, Fidel y Aleix Febas que para mí son los jugadores de más calidad en el centro del campo y luego tienes que tener dinamita arriba. Óscar Plano, por fin, a ver si coges a dosis de confianza y seguridad el madrileño. Y Sergio León, por supuestísimo, que es necesario para este equipo. Entonces yo creo aprender de los errores. Yo sigo insistiendo en que algo de fractura hay en el vestuario y que tienen que sentarse y conjugar bien qué es lo que quiere el Elche fuera de casa. Y ahora, como tú muy bien dices, independientemente de campos pequeños, porque las dimensiones metro arriba, metro abajo, son las mismas en toda la categoría. Aprender de los errores, buscar esa dinámica ahora, pues que el Huesca, bueno, pues ahora puede con nuevo entrenador, pero no dejar de estar en descenso. Y el Eldense ahí está mirando. Intentar aprovechar estas dos salidas, porque luego nos viene el Tenerife, el líder de la categoría. Y yo soy muy partidario de cuando te enfrentas a un equipo en la dinámica de la temporada. Y Paco, aprender de los errores, que los jugadores también creo que le propongan al entrenador qué carencias puede tener el equipo y qué se puede mejorar. Y realmente, bueno, ahora con esta victoria y ese espaldarazo, pues a ver si el domingo vamos aquí al lado a Elda y sacamos una buena victoria y conseguir por fin dos victorias seguidas. Fíjate, a mí me preocupa menos la visita al Tenerife, porque el Elche ha demostrado al Leganés, que venía tras cuatro victorias, hincó la rodilla y luego siguió ganando. El Levante, que venía de dulce, también estuvo a punto de perder. Yo creo que el grave problema el Elche lo tiene fuera de casa y es donde, no sé, Adrián, si esperas que Becasese dé ya con la tecla o si está muy lejos de dar con la tecla o es simplemente un ajuste de decir, bueno, el equipo de ayer no lo voy a modificar, vamos a tratar de jugar el equipo de ayer como jugamos contra el Andorra, vamos a intentar jugar en Elda. No sé si se trata de eso, de ser más prácticos y meter otro central. Esto lo hizo en Burgos y no le salió bien, metió a Diego González y no le salió bien porque el Elche, ponga a quien ponga a defender, no sabe jugar bien, no es el mejor defendiendo. Entonces, no sé si tú entiendes que podemos estar más cerca o más lejos de ser fiables a domicilio. A ver, yo tengo en cuenta el tema del calendario de los rivales difíciles a los que se ha enfrentado el Elche a domicilio, pero también creo que el equipo tiene que intentar, obviamente es más difícil jugar fuera de casa que en casa, ahí está la historia en el fútbol, pero sí que es verdad que dentro el estilo del Elche es tan, digamos, personal que tiene que intentar dentro de sus matices, morir con esa idea en cualquier campo, porque el Elche, tal como está formada esta plantilla, no es un equipo que esté hecho para, digamos, defender. No puedes jugar a defender teniendo a Leis Febas como pivote más defensivo, o teniendo los laterales tan largos, o exponiéndote con dos centrales que de posición natural son laterales. Es decir, por ejemplo, es que en Burgos, el equipo, cuando en teoría mejor juega en casa, es teniendo la posesión, intentando arrinconar al rival, jugando así, pero como más peligro creo que generó en el plantillo fue transicionando. Entonces, en Gijón apenas creó peligro y se vio pues superadísimo por el rival. Entonces vamos a ver si contra un equipo de, digamos, menor talla, aunque es verdad que el Eldense empezó la temporada bien y luego ya ha decaído, puede rendir mejor en ese sentido, pero siendo, creo que, lo más fiel posible a sus ideas dentro de la dificultad de que al final el rival también juega y el Elche tiene que encontrarlo sí o sí, porque si quiere estar arriba, con lo que sumes en casa no te vale. Y más porque yo creo que los equipos de arriba, es verdad que todos han tenido tropiezos, y he de decir que estamos diciendo que el Elche ahora mismo no es un equipo fiable, pero creo que ahora mismo ningún equipo de la categoría lo es. O sea, ni siquiera el Español, con los tropiezos contra el Villarreal ayer, casi pierde Zaragoza, contra el Eldense Zaragoza, en casa, sí. El Zaragoza, que parecía que iba como un tiro que empezó, sí, ese Zaragoza, como el Elche de Escribá, tres derrotas en cuatro 11 partidos, años, sí. Y ahora ha caído otros equipos, ahora parece que va hacia arriba el Eibar o el Valladolid. Entonces, de momento ningún equipo está siendo fiable, pero ya se están viendo distancias. Entonces, el Elche, cuanto antes, creo que es la necesidad de, como ha hecho el Valladolid, el Eibar, intentar sumar 3-4 victorias seguidas, que el equipo coja confianza, que el equipo encuentre más pegada, porque genera mucho, pero no termina de marcar todos los goles que debe marcar. Es imposible estar arriba si necesitas 20 tiros pero, para marcar. Pero la pegada se compra con dinero. Y lo que ha hecho es venderla. Es obvio. Y además, ese es el gran análisis. Y además que hay que decir que dentro del estilo del Elche, o sea, cambiar de Lucas Boyé a Sergio León no es solo en cuestión de nivel. O sea, Lucas Boyé, por ejemplo, era un jugador que influía mucho más en el juego del equipo que Sergio. Sergio es un delantero rematador que igual... Ni más ni menos. Que igual dentro de la elaboración del juego le podemos contar como asistente. Que igual remata mejor hasta que Lucas Boyé, que es más finalizador. Es. Pero Lucas Boyé te da muchas cosas. Claro. Mira, entonces, en primera división, el partidazo que hizo... Y luego decimos lo de Febas, también has tenido que modificar porque ese jugador que tenía que actuar en esa posición, John Setauya, se te lesiona en pretemporada. Luego pones a Febas ahí. Febas para mí está siendo de lo mejor de la temporada. El puesto natural desde Cris Salvador, pero a Febas tampoco lo puedes quitar. Fidel también es titularísimo. Tampoco es saber dónde lo encajas. Todavía estamos, digamos, en tiempo de probaturas, porque llevamos ya 10 jornadas, pero obviamente el Elche tiene que encontrar ese camino hacia las victorias y ser un equipo más regular para estar arriba. Lo que tiene que hacer, que no hizo, por ejemplo, en Gijón, y lo que tiene que hacer ya en cualquier partido fuera de casa, es, si pensaba que con el smoking y el traje del Elche le iba a valer, no le vale para nada. En Gijón, un equipo que peleó cada balón como si fuese el último, te ganaba todos los rechaces. ¿Por qué? Pues porque iba a tope. El Elche tiene que ir a tope, tiene que correr como el contrario. Y si corre como el Eldense y mete pierna como el Eldense, tendrá muchas posibilidades de ganar. Esa es la labor del entrenador. Claro, es decir, que es la labor de incentivar y de que el jugador muerda el césped. Claro, es decir, como tú bien dices, han habido detalles en los partidos de fuera de casa que no se entienden, Paco. ¿Cómo es posible que quieres ser protagonista, quieres proponer, y luego en fuera de casa es que los jugadores parecen otros? Entonces, esa creo que es la labor de Becasese, y cuando ya hablo de aprender de los errores. Bueno, pues ya hemos tenido 4 visitas fuera de casa, solamente un punto. Bueno, algo estás haciendo mal. Bueno, pues vamos a analizar, vamos a verificar qué realmente estamos haciendo mal. Si son alineaciones, sistema de juego, propuesta. Está claro que el equipo rival te estudia al milímetro. Pero yo creo que el Elche tiene nivel suficiente para no sacar solamente un punto de 12. Y que ahora, quizá con esta victoria hoy, o ayer en este caso, contra la Andorra, que vuelvo a repetir, ha sido el peor equipo que ha venido el Martínez Valero. Tampoco lancemos las campanas al vuelo, porque la Andorra fue muy, muy plano, y creo que el único gol o el único disparo a puerta es el gol, pero que la Andorra tampoco hizo nada del otro mundo, y la última media hora fue casi un correcalles. Que quizá a lo mejor el Elche cayó en el error de la Andorra de, bueno, pues no seguir con esa propuesta de toque y tal, pero que al final el Elche tiene que aprender y Becasese tiene que aprender que si realmente le está convencido de seguir en el equipo, qué errores ha tenido y sobre todo incentivar y convencer al jugador de que fuera de casa tú puedes tener un estilo de juego, pero que no es incompatible con que si en determinados momentos del partido pues tienes que ser más férreo atrás y aguantar a veces el arreón del rival, pues tienes que hacerlo. Terminamos. Del 11 que ayer jugó, que digamos que creo que es el 11 en estos momentos ideal para Becasese, porque eligió a los 11 que le tenían que salvar la cabeza, ¿modificaríais algo? ¿Os falta alguno del banquillo? Y yo quitaría este y pondría al otro. Pues yo te diría quizás que no. Es verdad que, por ejemplo, yo puedo ser partidario de ideas distintas de Becasese. Por ejemplo, para mí en este equipo, es lo que he dicho antes, para mí en este equipo dentro del equilibrio Cris Salvador sería titular, pero claro, tampoco sé a quién quitar. Y creo que Lautaro en las primeras jornadas ha sido, entiendo que Tete Morente tiene muy buena consideración para Becasese, pero creo que Lautaro Blanco es un jugador bastante más aprovechable para el equipo. Pero yo prácticamente repetiría el once del último partido. Totalmente de acuerdo. Si tengo que hacer algún matiz, Josán por Tete, pero el resto lo dejaría como 11 tipo. Bueno, Josán ya jugó, Tete no. Me refiero de la alineación inicial, sí. Poner a Tete. Ah, en vez de Josán. Por lo demás, si tengo algún matiz. Yo en el momento actual no te lo compro. Yo prefiero a Josán que a Tete. En este momento, si es el Tete de la segunda vuelta del año pasado, sí te digo que sí. Pero ahora a Tete Morente no lo acabo de ver. Le cuesta las primeras vueltas, no sé por qué. Bueno, pues tenemos partido el próximo domingo a las 4:15 en el nuevo Pico Amat. Se esperan entre 400 y 500 aficionados del Elche, dependiendo si todavía pueden los de Elda dar alguna entrada más. Y va a ser un partido bonito. De hecho, creo que no se enfrentaban en segunda desde hace 60 y tantos años, desde el año 58. Que además ese año creo que el Elche fue el año que ascendió y a primera y el Elche descendió a tercera. Muchas gracias, chicos, por venir. Un placer, como siempre. Y ojalá podamos alegrarnos y nos alegren el próximo domingo con... Sería la segunda consecutiva, ¿no? Creo que no ha sucedido temporada. No lo hemos tenido. No, es verdad, claro, sí. No, el equipo no gana fuera de casa. Es verdad, es imposible. Gracias, Miguel Ángel, gracias, Adrián. Un placer. Y también a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada. Nos vamos al Club Deportivo Squash. Ya sabes que allí tienen más de 800 clases dirigidas al mes y que, pues ya sabes, que te puedes ir muy cómodo, sin llevarte absolutamente nada, con lo puesto, sin la mochila, porque allí tienen el vestuario Ready to Work, donde todo lo que necesites lo tienes allí en tu taquilla y te lavas la ropa. Nos vemos en el Club Deportivo Squash. Os recuerdo esta noche, a todo gol, a las 10:15, con Óscar Plano para analizar la jornada y, sobre todo, la victoria. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.